megas ofertas en Vital. Este domingo paga con tarjeta de débito física y obtén un 10% de descuento sin tope de reintegro en toda tu compra. Para disfrutar en la parrilla, asado por kilogramo a 6.999 pesos. También yerba mañanita por un kilogramo a 2.999 pesos. Además, conseguí hasta un 25% de descuento más 12 cuotas sin interés en todo Electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 9 de junio o hasta agotar stock.